cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Esta noche la vagancia se prende un paso, ya se sintió el barandazo. Esta noche la vagancia se prende un paso, ya se sintió el barandazo. ¿Qué? Prendete un qué, prendete un paso, prendete un qué, prendete un paso, prendete un qué, prendete un paso, paso, paso, paso, paso, paso, paso. Cumbia callejera vacilera pa' toda la vagancia. ¡Wow!